Sí, bueno, y queda también el fin de semana largo, que ahora va a ser extra largo, de marzo, en donde, bueno, se ve que realmente está empezando a impactar de manera muy positiva, ¿no? El otro día, justo el día viernes por la tarde, estuvimos reunidos con cabañeros y me comentaban también eso, ¿no? La buena repercusión, el buen efecto que tuvo esta temporada en términos de ocupación, tal vez no tanto en nivel de gasto, pero sí en ocupación. Vimos que durante el mes de enero hubo 5% más de ocupación respecto al año pasado, en el mes de febrero un 7% más, o sea que, bueno, realmente poco a poco, bueno, va mejorando esta realidad, ¿no? Uh-huh. Y con respecto a la municipalidad y a las actividades, ¿cómo viste la repercusión de la gente? Bueno, la repercusión fue muy buena. Fuimos, repitiendo algunas iniciativas que ya se iban dando año a año. Y este año, junto con la Dirección de Cultura, decidimos apostar por una nueva iniciativa, que fue la Noche de los Talleres, que tuvo una excelente repercusión. En Semana Santa vamos a estar repitiendo la segunda edición, en donde, bueno, se abrieron talleres o casas de artistas plásticos, ¿no? Y se convocó al público en general a visitar, a conocer sus obras, a conocer cómo ellos trabajan. Hubo música en vivo también, y bueno, esta modalidad se va a estar repitiendo el 10 de abril. Con nuevos talleres y con algunas... Fue un hallazgo ese, ¿no? Sí, realmente. Vino gente de la localidad y de todo el corredor, y lo más importante, gente que usualmente no se acerca al arte. Uh-huh. Gente que, bueno, que a veces cuesta, ¿no?, que participen. Se vio que vinieron, que estuvieron entusiasmados por esto. Quizás ahí se descubrió una curiosidad de la gente, ¿no?, por las actividades de los artistas, por ir a las casas de cada uno de ellos, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, así que decidimos repetir esta propuesta, ya estamos trabajando en el tema. Vamos a contar también, como la vez pasada, con transporte gratuito, que va a estar conectando todos estos puntos. Y bueno, estoy trabajando ya en el día 22 de marzo, que tenemos este fin de largo que te comentaba. Vamos a tener una peña al aire libre al mediodía. Uh-huh. En la Plaza San Martín, así que bueno, aprovecho para ir invitándolo. Ah, y bueno, y te agrego, trabajando también ya en una gira de promoción que vamos a estar haciendo durante abril y mayo por toda la provincia, promocionando y llevando todas las propuestas de Villa Yardino hacia allí. Bueno, ya sea a municipalidades o a medios directamente, a medios de comunicación que nos van a estar recibiendo, principalmente a grandes ciudades, ¿no? Estamos trabajando en la gestión de esto, Villa María, Córdoba, San Francisco, Río Cuarto y demás. Depende del vínculo que se dé con el municipio, ¿no? Uh-huh. Hay municipios en donde tenemos las puertas un poco más abiertas, digamos, a través de contactos, y hay otros en los que no, y bueno, directamente llegamos a medios de comunicación. Pero la idea es esta, apuntar al turismo interno, que vemos que es una gran tendencia que se da durante temporada baja. ¿Puede haber influido el asunto del impuesto al dólar para viajar al exterior? Y seguramente sí. ¿Sí, no? Sí. Sí, vemos que, bueno, se fueron activando distintos puntos, ¿no?, de Argentina, no solamente Córdoba.